santos desdeñan todo alimento terrestre y persiguen en el bosque todos los trenes azules. Llenos de prisioneros en el sueño, solo la sed, el nácar, el aceite imantado de terciopelo despiertan su piedad. En los callejones de fuego del atardecer visten sin mesura el esqueleto de los pordioseros y su caja de alquitrán. Los santos llevan las caras pintadas, su manojo de galgos y la espesura de la pasión que se mide en estas playas. Los santos afinan la puntería, ordenan los colores según el hormigueo, según las vestiduras de la luz. Las promulgadas vísceras, la crin de los cristales y toda alucinación, esperanza y alfil blanco del amor. Los santos son más veloces que el acedo, los Ferrari, 15 centímetros los separan del agua violeta del bautismo. Emergen siempre con el caldero en el lugar señalado, no cabe la muerte en su sangre ni en su estatua de ranita y poemas de Rimbaud. Y la vida sigue golpeando cuerpos y almas para componer un nuevo día que no sea más que sinfonía de perfumes. Los santos desgustan satisfechos la guerra que astilla la radio y la voz del dictador sembrando odios y pianos deambulantes. Entre rosas que ocultan todavía los jóvenes y furtivos amantes, en los balcones la efusión de un caballo blanco en el poniente y una ficha de tres tintas que exalta la fe en el agua de lavar, en la mano estrechada la infantería de la muerte. Se permutan las pasiones como estúpidos rompecabezas y el hombre que fue sencillo y aspira a tener un lugar en el cielo debe exhibir sus dineros, su pesar, ante una máquina infalible que lo interroga, lo degrada, lo cosifica y lo procesa. En una iglesia toda grafiteada con esvásticas, en departamentos sin agua caliente arrasados por el plan. Y en los fabulosos pretiles de la desesperación los santos esperan a los escolares con caramelos, sus pies empantanados no pueden deslizarse. Solo una piedra cubierta por un trapo, no hay más mundo que el de los ojos, el horizonte quizá. Tenemos las manos para ejercer la ternura y la muerte y al tiempo injusto los santos. Pero los santos, ¿qué es lo que son? Los santos solo son polvo y olvido. Los santos siempre desdeñan todo alimento terrestre y persiguen en el bosque todos los trenes azules, llenos de prisioneros en el sueño. Solo la seda, el nácar, el aceite imantado de terciopelo despiertan su piedad. En los callejones de fuego del atardecer visten sin mesura